María Camila y Tomás, los amores de Alonso. Por ella retarás al mundo entero si es preciso, y aunque tenga los motivos para odiarla, buscarás siempre una forma para entenderla, pero la perdonará. Por ella se escuchará en la noche mal decir su nombre, no habrá licor que pueda controlar tu llanto. Pelearás con tus amigos, le dirás que está mintiendo, le dirás que es un invento, pero nunca le creerás. Por ella escribirás lindas canciones porque sabes que la angustia te atormenta y no te deja dormir. Y aunque sepas que la pierde, buscarás con tus detalles que regreses, porque solo tú nunca podrás vivir. Es una venda que tú no quieres quitarte por el miedo que le tienes al sufrir. Ya no hiciste en perdonarle sus pecados. Y ella ríe y ella mata como ficha de ajedrez. Ya no siga más su juego, que siempre vas a perder. Eres el último en saber, y con un beso convenció a un pobre iluso que creyó que se iba a demorar porque una amiga la invitó. Y ella ríe y ella mata como ficha de ajedrez. Ya no siga más su juego, que siempre vas a perder. Que siempre vas a perder. Eileen Roca, Nena Araújo, Dolly y Ricardo Cáliz. Por ella no confiarás y celarás hasta tu sombra. No podrás estar tranquilo ni un segundo, porque sabes que un descuido que tú tengas, ella lo aprovechará. Por ella dejarás que se te escapen las opciones y tratarás de ser esquivo otros amores. Para ella no hay secreto, cerrarás cualquier intento por el miedo a que le digan que vives otra ilusión. Por ella serás motivo de las charlas entre amigos, criticando tu inocencia y tu falta de valor. Todos callan y esperarán que el tiempo traiga con paciencia, y al final al fin se sepa quién fue que ese día mintió. Es una venda que tú no quieres quitarte por el miedo que le tienes al sufrir. Ya no hiciste en perdonarle sus pecados. Y ella ríe y ella mata como ficha de ajedrez. Ya no sigas más su juego, que siempre vas a perder. Invidente, solitario, que no quieres entender que ella goza a tu espalda. Y eres el último en saber, y con un beso convenció a un pobre iluso que creyó